Parque del Río Medellín, transmitiendo Paisajes Invisibles en directo. En directo, en vivo y en directo desde la Plaza de Berrío. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Transmitiendo. Transmitiendo desde la Plaza de Berrío. Ah, esto no se llama Plaza de Berrío. ¿Cómo se llama entonces, señor? Parque Berrío. El Parque Berrío. ¿Y por qué se llama el Parque Berrío esto? Porque aquí cantan los domingos, días de fiesta, diario. Porque aquí cantan los domingos y los días de fiesta, diario. Bueno, ahí tenemos una versión del nombre. Yo pensé que era por ese señor que estaba ahí arriba. Sí, sí, homenaje a Pedro Justo de Río. Homenaje a Pedro Justo de Río. ¿Y quién es Pedro Justo de Río? Es que yo no soy de acá, entonces no conozco. Pedro Justo de Río fue un político. Me parece que fue un gobernador. Fue un gobernador de aquí de Medellín. Y inclusive hay un colegio en homenaje también a él que se llama Pedro Justo de Río, que queda por aquí por Cúcuta con Cundinamarca. Oiga, pero eso está bien enredado para el oyente que está al otro lado del micrófono. ¿Cómo que queda en Cúcuta con Cundinamarca? Eso está bien raro, ¿no? Esa dirección es como para no llegar nunca ahí, a ver. Es Cúcuta, por donde quedan todas las confesiones, por estos lados de acá abajo. ¿Pero qué es Cúcuta? ¿Un barrio o una calle? No, es una calle, es una calle. La calle Cúcuta con la calle Cundinamarca. Exacto, es cierto. Es complicado. Una vez yo estuve en México con una escultura y estuve en una calle que era Juárez con Medellín. ¡Hostias! Ahí sí te corcharon. No, pero Candela es que, la calle, ¿no? No, y en España también hay muchos barrios así parecidos a los de Medellín y con los mismos nombres, que Kennedy, que Castilla. Así, muy cierto. ¡Qué Robledo! Bueno, estamos aquí con el proyecto Paisajes Invisibles haciéndonos una pregunta. ¿Cómo es el paisaje del lugar de donde venimos? ¿De dónde sos vos? Yo de aquí a Medallo. ¿Y cómo es el paisaje de Medallo? A ver. Paisaje de Medallo es montañoso. Acuérdese que hay un oyente al otro lado que no está viendo aquí lo que está, entonces tiene que decirle pero como con plastilina. Nosotros somos, este es el Valle de la Montaña, Valle de la Urral, Valle de la Montaña, es Medellín. Medellín es la ciudad de las montañas. Pero la gente dice que es la ciudad de la eterna primavera. Sí, también, lógico, claro, a pesar de haber tantas montañas, hay muchos paisajes y mucha diversidad y muchos climas también, clima cálido, templado, frío, como en Sonsón, demasiado frío. En el Carmen de Iboral, demasiado frío. No, en Antioquia hay todos los climas también. Y varia diversidad de ambiente y de paisajes, como usted lo acaba de preguntar. ¿Y cómo es el paisaje aquí en esta plaza donde estamos? Paisaje en esta plaza, vemos al frente la iglesia La Candelaria, que es una de las iglesias más antiguas, y que para acá, para Medellín, el área metropolitana es una reliquia. Lo mismo que la Veracruz, también es la iglesia, también fue una de las primeras iglesias de aquí de Medellín. Pero aquí usted pregunta y te respondo que la iglesia también, La Candelaria, también es una de las viejas y la han remodelado, queda muy bonita. Y aquí el ambiente en el parque es muy bueno también, se divierte uno escuchando buena música, música parrandera, De toda variedad de música, hay gustos para todos los géneros. Bueno, nos falta que nos diga cuál es su nombre. Luis Arley Marín Cardona. Don Luis Arley, muchísimas gracias. Estamos buscando también gente que sea de Medellín y que no sea de Medellín y nos cuente el paisaje de donde vino. Okay. Listo. Ok, muy amable, que esté muy bien. Muchas gracias. Yo vivo en la América. ¿En América o en el América? En la América. ¿Y dónde queda eso? Por aquí, por la Iglesia de la América. ¿Y cómo es el paisaje por allá? Cuando bajé, estaba lloviendo. Estaba lloviendo, ¿y ya no? Ya no, llueve cuando se me ha acostado ya. ¿Y usted es de Medellín de toda la vida o qué? Sí. Cuando aquí no existía cantante, ni metro, ni existían tinteras, ni cigarrillos, no existía nada aquí. ¿Y era diferente el paisaje entonces? Sí, pero ahora ya con tinteras y mi mujer aquí... Que no bailen nada. Espere que la audiencia dice que no se escucha nada. Que esas mujeres no bailan con uno ya. Porque vienen los maridos y tan. ¿Y eso fue lo que cambió en el paisaje o qué? Sí, y lo miran uno de feo a uno. Vamos a hablar con ella ahorita a ver qué nos dice. en la radio Paisaje Invisible, transmitiendo en directo desde la Plaza Berrío, Parque Berrío, transmitiendo en directo. Ah, ella tiene cara que quiere hablar. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. ¿Usted es de aquí de Medellín de toda la vida? ¿Tiene una cara que sí? Sí. ¿Y cómo es el paisaje en Medellín? A ver. Muy bonito. Muy bonito, pero muy bonito, es como todo. Sí, hermoso, divino. ¿Pero qué tiene? ¿Qué? Muchas cosas. ¿Como cuáles? Que los parques, todos los... ¿Qué digo yo? No sé, porque si yo le digo que el señor es bonito, vea, él tiene pantalones, camisa, dos ojos, dos huequitos aquí. Eso es como... Se parece a Pinocho. Entonces, ¿cómo es el paisaje? Cuéntemelo usted. Pues todo bien, gracias a Dios. El paisaje es todo bien, me parece muy bien, muy bonito, muchas gracias. Vamos a ver, voy a seguir paseando con esta gente que tiene aquí, tiene cara de que ya quiere hablar, vea. Minuto celular, Paisaje Invisible, transmitiendo en directo, descuento en minutos. ¿Ah, no? Ah, bueno. Y se enfermó y todo, vea. Ave María. Paisaje Invisible, Paisaje Sonoro. Paisaje Invisible, Paisaje Sonoro, busca a alguien que le quiera contar cómo es el paisaje. Dime. Ya. Bueno, vamos a buscarlo, pero es que no podemos darle competencia a los cantantes. Los cantantes ahí tienen que convivir en el espacio. A ver, vecino, usted que lo veo ahí, ¿quiere contarnos del paisaje algo? ¿Para qué eso es para qué? Este proyecto se llama Paisaje Invisible y lo que hace es intervenir el paisaje para que uno empiece a hablar del paisaje, a ver qué es lo que es eso. Invisible, ¿cómo así? Dígame usted qué entiende cuando le dicen eso de paisaje invisible, ¿algo o no? El paisaje del panorama, bueno, sabroso. Pero me parece que es más importante el medio ambiente que el paisaje. ¿Y cuál es la diferencia? Pues el medio ambiente es para prevalecer el medio ambiente, ¿no? Mejor aire, ¿no? Aunque no sea muy bonito, pero que sea bueno para la salud, ¿no? ¿Y el paisaje? También, claro, una cosa va con la otra. ¿Y cómo es su nombre? Hernán. Don Hernán, ¿usted es de aquí de Medellín? Sí, hermano. ¿De toda la vida? Sí, casi. ¿Y cómo era el paisaje de Medellín hace tiempo? ¿Cómo era esta plaza hace tiempo? No, muy diferente, hermano, muy diferente. Era, pues, digamos, que no existía la tecnología ni existía, bueno, era una ciudad que estaba creciendo, ¿no? Se estaba expandiendo y estaba creciendo y era muy diferente al de ahora, ¿no? Y nos dijeron que este parque antes no tenía tinteros, ¿eso es cierto o no? Sí, hace tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué llegaron aquí? ¿Qué es eso de tinteros para el que no sabe y que no lo está viendo? Hermano, el rebusque. O sea, debido al desempleo, ¿no? La gente se rebusca la comidita por ahí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Aquí sigo preguntándole a la gente, Radio Paisaje Invisible. Aquí llegamos al lugar donde está la verdad. Llegamos en directo a la plaza, al Parque Berrío, a escuchar la versión de... Jaime Correa. Don Jaime Correa, ¿qué nos quiere contar? Vea, el paisaje invisible es algo que uno no ve, pero se lo imagina. ¿Oyó? Algo que uno piensa o se lo está imaginando, ese paisaje invisible. Ese es. ¿Y cómo es el que usted se imagina? Algo muy, muy hermoso, elegante, con luces, con paisajes y cosas hermosas, pájaros y bueno, mucha gente y bueno, ese es el paisaje invisible que me estoy imaginando en este momento. ¿Y usted de dónde es? Yo soy del Urabá. Del Urabá, entonces necesito que me ayude un poquito porque todos los otros eran de Medellín y el paisaje de Medellín lo estamos viendo aquí alrededor, pero el de Urabá no lo podemos ver desde aquí, entonces cuénteme cómo es. Bueno, allá donde yo vivía, en Currulao, allá hay un parque muy hermoso donde llega todo el mundo, se sienta en las bancas, también está en la cancha, y ahí usted si se va para Turbo, allá a la playa, se va a bañar a la playa, allá está las chozas de Morgan, está muchas chozas que hay allá junto a la playa, y allá se divierte usted y se baña y bueno. hacen muchas cosas allá. ¿Y hace cuánto vino de allá? Ya hace eso fue en el 2001. ¿Y qué pasó? ¿Vino...? Soy desplazado. ¿Desplazado? Y cuénteme una cosa, ¿hay algo que usted recuerde del lugar? ¿De dónde fue que me dijo que era? Currulao. Currulao, qué nombre tan bonito. En el Pacífico no tenemos un pueblo que se llame Currulao, pero tenemos una música que se llama Currulao, para que vaya pensando. ¿Hay algo que usted recuerde del paisaje? Paisaje invisible es también el paisaje sonoro, lo que sonaba allá. ¿Hay algo que usted se acuerde que sonaba en Currulao que usted dice nunca lo volví a escuchar? Sí. Los bafles grandes, los grandes. Está el Donald, está el Turpial, está el Gran Juancho número uno y el Juancho número dos. ¿Puro picó? Sí, puro picó grande. ¿Y qué sonaba en el picó? Picó, puro vallenatos y casi rancheras no se oye por allá, muy poco. Picó vallenato, ¿y cuál era el cantante vallenato que más sonaba en el picó? Está Fari Ortiz, Diomedes Díaz, y los Zuleta, los Betos, y la champeta. Y aquí no se vuelve a escuchar eso, ¿no hay picó en Medellín? Aquí en Medellín casi no, aquí en Medellín, si tú pones un equipo aquí en tu casa, aquí, y el vecino está aquí, el vecino va y te dice a ti que tienes que rebajarle volumen, y aquí en Medellín es muy distinto. En cambio, por allá el ambiente es sonoro, ¿no? Si tú tienes un pico aquí, el otro también lo tiene. Si tienes una nevera, el otro también tiene una nevera. Lo que tú tengas, el otro también lo tiene. Allá es así. Y allá no te estorba ni la bulla tuya, ni el vecino, ni nada. Eso es todo el mundo. Y ahí se levantan a las 3 o 4 de la mañana a hacer el desayuno para irse para el trabajo. Y ahí mismo prenden el equipo y todo el mundo oye. Y eso es normal allá. Eso allá es normal. Eso no, allá no es como por aquí. ¿Y usted extraña entonces ese paisaje sonoro o qué? Sí, lo extraño, claro. Porque ¿cómo le toca ahorita cuando se levanta a hacer la comida para irse a trabajar? No, me levanto y prendo la grabadora que tengo, el paso de equipo que tengo en la casa. ¿Y el vecino? No, allá no, pues, pasito. ¿Pasito? Sí. ¿Ya no como en picó? No, allá no, acá no. ¿Me da otra vez su nombre, por favor? Jaime, eso es Correa. Don Jaime, muchísimas gracias por compartirnos el paisaje invisible. Me gusta mucho, claro, sí, de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Paisajes Invisibles transmitiendo en directo desde el Parque de Río de la ciudad de Medellín. Venimos desde Cali a contarles, a preguntarles, no a contarles, cómo es el paisaje. Estamos buscando más gente que quiera contarnos del paisaje invisible. Bueno, cambió de trabajo, muy bien. Vamos ahorita para donde los cantantes, sí señor, usted que nos está guiando aquí en el parque hoy.